vaso de licor, sin un vaso de licor. La fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Una familia de cuatro integrantes necesitó 232.427 pesos en junio para no caer en la pobreza. El costo de vida aumentó por encima de la inflación general en el sexto mes del año, un 6,7%, y ya acumula una suba del 52,4% en lo que va del 2023. Según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, la canasta básica total también aumentó más que el IPC en el acumulado del primer semestre, 52,4 contra 50%, y en los últimos 12 meses, 123 contra 115,6%. Internacionales. Rusia bombardeó una terminal de exportación de cereales en un nuevo ataque contra el puerto de Odessa. El ataque con 14 misiles de crucero y varios drones Shahed también dañó infraestructura portuaria

Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, 10 de la mañana con 18 minutos. Ha bajado un poco la temperatura, pero bueno, hace bien. Está bien, porque tampoco se trata de que hagamos la de Madrid, que no se puede ni respirar allá del calor tan horrible que hay. Pero bueno, ya algunos estamos acostumbrados a altas temperaturas y no da igual. Lo único es que, claro, el organismo se resiente y te da principios de gripe, etcétera, etcétera, y no estamos ahora en verano para enfermarnos. Entonces, no está de más que siempre cargues, bueno, ya la gente en Vitoria lo sabe, ¿no? Pero para los nuevos que han llegado, siempre hay que cargar un jersey porque uno no sabe en qué momento salta la liebre. Y atención, que una noticia que es muy preocupante, porque la intolerancia es una cosa que crece todos los días y es supremamente complicado. Resulta que la policía local de Terraza ha detenido cerca de una carpa de voz a un hombre acusado de perseguir con un cuchillo a otra persona que había gritado fascistas a los simpatizantes de la formación de extrema derecha al pasar frente a una casita electoral. Según ha informado en la fuente policial, el hombre que vos niega que sea afiliado del partido ha sido detenido como presunto autor del delito de amenaza con arma blanca por una patrulla de la policía local de Terraza, que ha presenciado el incidente ocurrido en Rambla Egara. El suceso ha ocurrido sobre las 11:15 horas, cuando un simpatizante de la Unidad contra el Fascismo y el Racismo ha gritado fascistas al pasar frente a una carpa de Vox que tiene instalada en la Rambla de Terraza, en la confluencia de la calle Iscle Soler de la población. Según consta en la denuncia presentada por el simpatizante del USFR, una persona que se encontraba cerca de la caseta de Vox se le ha encarado al grito de "¿tú qué estás diciendo?" y ha sacado una navaja con la que le apuntó a la cadera sin alcanzarlo. Posteriormente ha intentado apuñalarlo hasta 4 ocasiones en el tronco al denunciante, según relató la víctima, que asegura que ha podido esquivar las cuchilladas. De modo que, a ver, entonces, ¿de qué vamos? Es que, a ver, hemos dicho aquí que la gente está muy sensible a todo. Pues yo no estoy justificando que ataquen a otra persona, pero mi abuelita decía: mijo, al que está quieto, se lo deja quieto. O sea, él podrá tener su convicción, pero ¿por qué tiene que gritarle fascista al otro, sea o no sea? Eso es que aquí no lo estamos calificando. Pero es que eso se llama hostigarlo también, porque es que uno, dentro de los principios del derecho, está justamente que aunque estés en un espacio libre, tú no puedes agredir a una persona ni física ni verbalmente, y obviamente la reacción pues no es, también la estamos condenando, pero la verdad es que la intolerancia yo no sé dónde nos va a llevar, pero la situación está complicada, y no solamente en este caso que estamos citando hoy, sino a nivel general. Se está exagerando en la superprotección en algunas cosas, y la gente está sacando provecho de esto para hacer daño a los demás. El éxito de la vida es no hacerle daño a nadie. Ese es el éxito de la vida. Entonces, la verdad que preocupante puede ser la situación. Gracias a Dios no pasó nada. Ya está detenido, habrá la denuncia, está la denuncia. Me imagino que el otro también le colocará denuncia, y bueno, allá le tocará a los jueces entrar a regir eso, ¿eh? Pero no se olviden, como decía mi abuelita, que en paz descanse: mijo, el que esté quieto, déjelo quieto. 10 de la mañana, 22 minutos. No importa lo que piensa, lo que crea, qué características tenga, qué género, o no sepa ni siquiera qué género tiene. No importa, el que esté quieto, déjelo quieto. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vibrando,

de mi Instagram, arroba Vivi Valencia, a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp, más 34 622 22 50 36. Muchas gracias. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Biguan, apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin. Así me está gustando. Así mismo. Y súbeme la bocina. Demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Vaya serie ahí, que ya te no la parí, que ya te no la parí. Dame mambo. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Dame mambo. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. El productor de oro, Baby C, la para récord, Charlie la jefa, la que controla Chimbala de este lado. ¿Qué es lo que? Anónimo Gerard, yo con Malaca, Diamond, ¿qué es lo que? Giancarlo el Blanquito, DJ Hawker, Mr. Flow, ya no bombillo, ahora es el huevero, vamos allá. Café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. En días pasados, mi madre tuvo que ir al médico y tuvo que llenar un cuestionario. Y una de las preguntas del médico fue: ¿qué tipo de ejercicio realiza? Ninguno, contestó mi madre. Siguiente pregunta: ¿cada cuánto lo realiza? La respuesta de mi madre fue: todos los días. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Escuche el cielo sonando. Parece va a llover, Ronaldo, se oye a lo lejos, un tango, mudo y sin fe, y siento el viento cantar, y siento el agua caerá, en mi alma, sola y tranquila. Cuando pienso levántate con el café. El café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 21 de julio, es el 202º día del año. Quedan 163 días para finalizar el año. Hoy es 21 de julio y se celebra en el mundo. El 21 de julio se celebra Día Mundial del Perro, Día Nacional de Bélgica, Día de los Mártires de la Revolución Nacional de Bolivia, en Guam Día de la Liberación, en Venezuela Día Nacional del Médico Veterinario. Un día como hoy nacieron. En 1899 nació Ernest Hemingway, escritor estadounidense. En 1905 nació Miguel Miura, escritor y dibujante español. En 1946 nació Paul Preston, hispanista británico. En 1948 nació Stephen Demetra Giorgio o Yusuf Islam, Cat Stevens, cantante británico. En 1958 nació Gregorio Ordóñez, político español asesinado por ETA. En 1981 nació Joaquín Sánchez, futbolista español. Un día como hoy fallecieron. En 1974 falleció Adolfo Muñoz Alonso, filósofo español. En 1992 falleció José Manuel Ibar Urtain, boxeador español. En 1998 falleció Alan Shepard, primer astronauta estadounidense en viajar al espacio. En 2001 falleció Julio Busquets Bragulats, militar español fundador de la Unión Militar Democrática. En 2007 falleció Jesús de Polanco, presidente de Prisa. En 2016 falleció Doug Hoffman, conservacionista suizo. Estas son las efemérides de hoy, 21 de julio. En 1921, trasladan los restos del Cid Campeador y su esposa, Doña Jimena, del ayuntamiento a la Catedral de Burgos. En 1940, los parlamentos de Lituania y de Letonia acuerdan su incorporación a la URSS. En 1972, fallecen 79 personas y 112 heridos al colisionar dos trenes entre las estaciones sevillanas de El Cuervo y Lebrija. En 1985, Bernard Hinault gana su quinto y último Tour de Francia. En 1990, Ken Fuere escenifica The Wall en la Plaza de Potsdam de Berlín, con asistencia de 300,000 personas. En 2008, detienen a Radovan Karadžić, es líder de los serbios de Bosnia y uno de los criminales de guerra más buscados. En 2009, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos cruza la verja de Gibraltar, en la primera visita oficial de un ministro español al Peñón. En 2011, el Congreso de los Diputados español aprueba la reforma que eleva la jubilación a los 67 años. En 2018, Pablo Casado, elegido presidente del Partido Popular al imponerse a Soraya Sáenz de Santa María. Estas son las efemérides de hoy. Levántate con el café. El café. Contigo, Freddy. So take it. We've been here before. It's strong enough to save us. Oh, baby. Lo que tenga que hacer por nosotros, haré lo que pidas. Dispuesto a humillarme por ti, toco fondo en mi vida. Escucha. Can't avoid it. Can't escape my love, 'cause it's yours. Even if you walk out the door, it'll chase you, love.

pensar que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. ¿Quién ha bebido ay, con Nereida? ¿Quién ha bailado con la Yahaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. ¿Usted se imagina uno estar caminando por ahí y ver a la distancia un felino, pero grande, no un gatito, No. Esto está pasando en Alemania, están locos porque siguen sin encontrar rastro del felino que mantiene en alerta Berlín. La policía refuerza el dispositivo de búsqueda de la leona y mantiene alerta para los vecinos del suroeste de la capital alemana. La policía de Berlín anunció este viernes el refuerzo de la búsqueda de varios distritos del suroeste de la capital en un gran animal salvaje en libertad, según los servicios de protección civil, que inicialmente se identificó como un gran felino y al que medios locales se refieren como una leona aún sin prueba concluyente. Un portavoz de la policía, el señor Bale Ostarhets, declaró a la prensa local que se continuará la búsqueda hasta que se encuentre el animal, después de que durante la pasada noche se mantuviera por completo los drones de vigilancia y de seguridad y indicaran que no existe confirmación de que el animal ande por ahí. Sin embargo, algunos vecinos han dicho que lo han visto y que le harán llegar la prueba a la policía. Lo curioso es que ni ningún zoológico, ni un circo, nadie ha reportado la pérdida de una leona. Entonces, pues es así muy bravo. Así es muy bravo porque si no hay, ¿cómo se llama? Alguien que diga, se me perdió una leona, pues la policía lo deja en duda. Sin embargo, todo el mundo está asustado porque dicen que efectivamente sí lo han visto, y que no es un gatito, es una leona. Una leona. Imagina el susto uno caminando por ahí o trotando. Yo parece que no salgo a trotar, porque para qué de pronto aparece una leona por ahí. 10 de la mañana, 58 minutos. La verdad que aunque suene como que de risa, no, pero es de verdad que debe causar y te están asustadísimos los vecinos de la comunidad. El hecho pues que no salga alguien a decir algo. La policía dice que sigue buscando y que justamente hoy ha tomado la determinación de ampliar el cerco de búsqueda en procura de la leona. Ahí está, un minuto antes de las 11 de la mañana. Esa es la noticia curiosa de esta hora de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. ¿Para qué?